Universidad Veracruzana. Presenta En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos obras del compositor del Renacimiento italiano, Carlo Gesualdo, y también dos piezas contemporáneas basadas en sus asombrosas ideas musicales, a cargo del compositor australiano, Brett Dean, y el compositor estonio, Erkis Ventur. Como primera parte de nuestro espacio presentamos a su atención, de Carlo Gesualdo, dos responsorios para el Sábado Santo, Como oveja conducida al matadero, y Salud, Dulcísima María, en interpretación del ensamble vocal europeo, dirigido por Philippe Gerbegue. Seguidos del madrigal a cinco voces, Muero, Ay, en mi dolor, de su libro Sexto de Madrigales, interpretado por el Concierto Italiano, bajo la dirección de Rinaldo Alessandrini. Sí. Thank you.

Thank you. Thank you.

En la parte final de nuestro espacio escuchamos la versión para orquesta de cámara del motete, Cruz Bendita, del compositor italiano renacentista Carlo Gesualdo, seguido de la obra La Sombra de la Cruz, basada en dicho motete, del compositor estonio Erkis Ventur, interpretada por la Orquesta de Cámara Tallinn, dirigida por Tonu Kaljuste.